www.radiorock.com. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido nuevamente a un nuevo programa de... conducido por tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. La edición número 681 del podcast en riguroso directo y directo que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a Santo Mata, radiorock.com. All we ever had to lose, all we ever learned is trapped inside this cold. Y también por tu emisora, plataforma favorita, porque son más de 30 las emisoras, las FMs y plataformas de streaming que tanto a nivel estatal como internacional que tienen a bien pasar nuestra señal, ya sea en directo o diferido, y ayudarnos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy nos está ayudando a arrancar este tema, esta canción llamada Un Paso Más Allá, One Step Away. ¿Ha visto que bien lo pronuncian también los suecos estos, los Crazy? Sí, saben inglés. Muchísimo bien. Tema que es el primer sencillo de Three Weightless, tercer álbum de estudio para estos hard melódicos suecos de la península escandinava. Thank you. bienvenidas y bienvenidos todos. Tenemos ya a Eli Creator mandándonos saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Zaragoza Style. Tenemos también una nutrida cantidad de pivotitos que nos marcan alrededor del pinche planeta. Cuantísima gente nos está escuchando en directo. Muchísimas gracias. Iberoamérica, que ya sabéis que para el que os habla es de la frontera Canadá para abajo. Prácticamente pinchitos en todos los países, incluso los de habla francesa y los de habla portuguesa. Hoy lo que es en Europa tenemos conectados a gente desde Francia y desde Polonia. Territorio estatal desde Españistán y los archipiélagos, pues montonazo de personas también, joder, qué gusto de verlo. Quiero mandar un saludo especialmente a Toledo, que casi siempre se me olvida que nos escuchan desde ahí prácticamente todos los días. Y también un saludo especial para todas las personas que nos escucháis desde Andalucía, especialmente desde Málaga, porque Roxa Roxae. Nuevo vídeo para los malagueños de 59 Sound. Esta pasada madrugada en la hora bruja, en la hora que cambia de un día para otro, o sea a las 00:00, los malagueños de 59 Sound han compartido, han estrenado en vídeo otro de los cortes pertenecientes a Scar, su más reciente trabajo discográfico, su más reciente EP. Un videoclip que han rodado pues utilizando imágenes de los distintos conciertos que han ido dando ya dentro de esa gira presentación de ese EP de cicatrices de Scars. Un temita que aquí hemos escuchado en más de una ocasión, pero que vamos a volver a escuchar porque es buenísimo y porque, oye, si acabas de estrenar el videoclip, bien, habrá que hacer sonar nuevamente ese Mira a esa mujer, Watch That Woman, que es el nuevo sencillo de The 59 Sound. Yeah.

lights as he watches us go fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Call it a runner's high. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. The wind of change, the children of tomorrow dream. Die, my darling, don't utter a single word. Die, wait for your love. The tiger. Empieza suavecita, pero no os preocupéis, que es del rincón oscuro también. Marca total. Hoy en el rincón oscuro vamos a estar pegando brincos entre el nuevo continente y la vieja Europa todo el rato, ¿eh? Por cierto, que nos llegan más saludos vía el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Ahí está el Logroño Power de la mano de nuestro ternasco Diego. Pues lo dicho, de Iberoamérica pasamos nuevamente hasta la vieja Europa, concretamente hasta Alemania, para escuchar este tema llamado Heritage, perteneciente al último álbum de estudio de la Fundación Teutona, Obscura. Que están utilizando como sencillo presentación de su próximo álbum recopilatorio de los 20 años ya de trayectoria de estos teutones que le dan al death melódico técnico. Lo dicho, ellos son Obscura y esto es Heritage, Herencia. Breaking in lies,

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y media pasadas en 6 minutos concretamente. Y también pasado entonces el mediano de este programa de hoy, el episodio número 681. Recuerdo que está escuchando Pequeño Tenasco en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, como por ejemplo están haciendo. Mira, voy a destacar porque es la primera vez que me fijo. No digo que nos hubiera conectado antes, pero es la primera vez que me fijo que nos están escuchando y con muy buena onda. Porque desde Onda Valencia hay alguien conectado y, o conectada y escuchándonos. Así que muchas gracias, amiga o amigo de Asalto Mata Radio Rock. Muchas gracias, amiga o amigo de Pequeño Tenasco. A toda la peña conectada a nuestra emisión o a la de cualquiera de las 30 emisoras, FM, plataformas online, estatales e internacionales que pasan nuestra señal, ya sea directo o en diferido. Y en diferido, mejor dicho, la carta es que nos escucha vía podcast. Así que gracias a ti también que estás utilizando esta vía. Ya sabéis que Pequeño Tenasco, el podcast de Pequeño Tenasco, está disponible todos los días a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, en las redes sociales de asaltomatarradiorock.com o en la propia web de asaltomatarradiorock.com. Buscas en el menú principal, que aparece siempre arriba, entres en cualquier, en cualquiera de las páginas de la web de la radio online del rock, pinchas en Noticias Rock, buscas Tenasqueando o pinchas en lista de podcast y nos encontrarás entre los más de 53 programas que están a tu disposición. Lo dicho, muchísimas gracias a todas y a todos. Poco a poco alcanzaremos nuestro objetivo de crear conciencia rockera aquí, allá y acullá. Ahora llega el momento, pues, de la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Tenasco, Roxa Rosae. Un país inventado se cuela en dos sesiones de la ONU. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Se oyó gritar en la sede de las Naciones Unidas. Pues sí, el equipo de seguridad de la ONU, la UNO en inglés, se nos ha colado uno. Se lo van a tener que hacer mirar porque los Estados Unidos de Kailasa, un país inexistente creado por un controvertido gurú hindú, de alguna manera lograron colarse en dos sesiones, dos de la ONU este mismo año. Fundado por un autoproclamado dios hombre llamado Nityananda Paramasivan, Kailasa, Kailasa afirma ser el primer estado soberano de los hindúes. Sin embargo, te va a costar bastante localizarlo, sea en el mapa que lo mires, sea cual sea el mapa que lo mires, no lo vas a contar. No porque nadie, porque es que no está, nadie sabe dónde está realmente. Y así como es inventado, pues no está, directamente no está. El puñetero país no existe. A lo mejor, en los punticos negros esos que te aparecen cuando miras en Google Maps, que dice Iker Jiménez, a lo mejor levantas un puntico de esos negros y debajo está Kailasa. Vete tú a saber. Bueno, os cuento un poco la historia de este jovencísimo país. En 2019, cuando Nityananda anunció la formación de Kailasa como estado, afirmó haber comprado una isla frente a las costas de Ecuador. Pero el gobierno del país sudamericano negó tener conocimiento de la transacción. Aquí a nosotros no nos lo venía a comprar nadie. Los seguidores de Paramasivan, han impulsado la idea de esta nación como un estado para 2.000 millones de hindúes. Joder, pero que van a dejar sitio en la India, ¿eh? Pero esto es realmente difícil porque no caben en un islote tan pequeño como el islote ese que dicen haber comprado a Ecuador. Además, el controvertido guía espiritual no ha hecho ninguna aparición pública en los últimos 4 años. O sea, el país inventado, el gurú inventado, todo inventado. Pero la ambición de la nación ficticia ha crecido y este año sus representantes han asistido a 2 reuniones en la sede de la ONU, en Ginebra, en la sede de Ginebra, no en la de Nueva York. ¿Cómo lograron la acreditación? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que cuando nadie te explica cómo se hace algo, lo mejor es aplicar la filosofía DI, esa que se traduce como hazlo tú mismo. Do it yourself, D, hazlo tú mismo. Ese es el título del tema que estás escuchando de la gente de los Canarios, Represión 24 horas. Hazlo tú mismo. Hazlo tú misma. Un tema extraído de su último trabajo, Horrores de Nuevo Mundo. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. apreciación la que nos comenta Des en el grupo privado de Grande, la Conciencia Romera. Dice, joder, la estrofa de esta canción que acabamos de escuchar, de Hazlo Tú Mismo, calcada a la de Beat the Masters de Desploited. Ahora mismo no caigo yo cuál es esa canción de Desploited, porque la verdad es que no he seguido mucho esa banda, pero bueno, si lo dices, Des, no te preocupes, que muy desencaminado no anda. Además, si se inventan un país, ¿por qué no se van a inventar una canción cogiendo otras, no? Esto está todo inventado ya en el rock. Venga, pues hoy la bizarrada va de invenciones. Atentas al figura que viene ahora, ¿eh? Se cambia el nombre y se pone salida de emergencia. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Pues de joven de la edad estúpida, nada. El susodicho tiene ya añitos como para haber hecho esto siendo una decisión meditada y bien pensada, ¿eh? Un británico, antiguamente, antes, llamado Deno Wilson, cambió su nombre en el registro civil de Reino Unido para pasar a llamarse Fire Exit, salida de emergencia en español. El hombre de 41 años, como te decía, que joven de la edad estúpida. A ver, que la edad estúpida últimamente se alarga mucho, ¿no? Yo creo que con 41 ya las cosas las haces con más conciencia que otra cosa, ¿eh? Bueno, pues el hombre este está contentísimo porque dice que esto le ha dado mucha popularidad. Ahora es muy famoso, famosísimo, ¿eh? Nadie más tiene un nombre tan conocido como el mío, ni siquiera Elton John. La gente se me acerca a los bares y en las fiestas saben quién soy y me invitan a cervezas, a la ardea. La gente me ha invitado a un montón de bebidas gratis y hasta el peluquero me cortó el pelo sin cobrarme porque se enteró de mi cambio de nombre, afirmaba el británico, que además es padre de 5 hijos. Pobrecicos en la escuela. Además, sigue contando, los dueños de los locales que visita e incluso en las casas particulares le piden peculiares autógrafos. He estado firmando carteles de Fire Exit por todos los lados. La idea de cambiar su nombre le sobrevino durante el confinamiento por el coronavirus. Me aburro. No tenía nada que hacer y era más barato cambiarse de nombre en ese periodo, explicó Fire Exit, salida de emergencia, que pagó 17 libras, al cambio unos 19,30 euros, para cambiar oficialmente su nombre y ahora llamarse legalmente, pues así, salida de emergencia. Para que no todo el mundo le alaba y le dora la pila, ¿eh? Que hay mucha gente que le rechaza, incluso le margina. Y el señor salida de emergencia se pregunta por qué, pero por qué. ¿Qué más da? Pongo el nombre que me da la gana y a la gente no tiene por qué importar. ¿Qué más da? Es también el título de la canción que está escuchando, de unos gallegos que responden al nombre de Sons of Exodus, los hijos del exilio. Y este tema es el segundo adelanto que ofrecen de lo que será la semana que viene su tercer álbum de estudio, un álbum que llevará por título Cazabruxas. non aprendas. O que queren é que esquezas. O que eres o que rezas. Pensa que vas a acabar sen fogar, sen poder andar nun mundo, nun mundo libre. Grita cando cumpro o vento as promesas do teu tempo. Cando as néboas con un sopro de aire fresco se espallen. E os ríos das mentiras que nos contan noche paren. Que os enganos da tua vida os soporten os que calen. No olvides jamás. No olvides. Pra que imos confiar? Que máis dá se ao final vanos a enganar? Máis alá do final. Asaltomataradiorock.com. Tocamiento C. El relleno. Pues no dejamos Galicia, pero esta vez para tocarnos. Con esta balada llamada Pienso en ti. Cuando me toco. Bueno, pienso en ti a secas, balada que forma parte de El ocaso de los dioses, tercer trabajo discográfico para estos galegos, con el que cierran una trilogía. Ellos son Mala Sombra. Ya no pude sino imaginar tu cuerpo entregado. Sombra con diéresis en la O, para que lo localicéis fácilmente. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Y tu voz suena en mí como oscuro tormento me impide vivir y serás obsesión. Dolor y pienso en ti. la tentación o es tu mirada de placer lo que castiga mi religión? Con el fuego devuelve la fe. Rock.com